la llama del amor. Si está prendida en nuestro corazón, no apagues el fuego del amor. Si por tu culpa me estoy muriendo yo. Soltera con nosotros, como dice.